Guapa gente, ¿qué pasa? Saludos desde Irola Irratia, arrancando Asesino el Rock and Roll, 16 de octubre. Bueno, hoy vamos a tener un programa más corto de lo habitual, entre otras cosas porque no tenemos invitados. Hoy no ha podido ser, no ha cuadrado la cosa. Pero bueno, como siempre tenemos buen rock and roll, así que durante los próximos 60 minutos vamos a ir soltando alguna que otra cosilla, algún avance, alguna novedad y disfrutando un montón. Desde Irola Irratia, Asesino el Rock and Roll. Bueno, vamos a arrancar y lo vamos a hacer escuchando una banda italiana, una banda ya, bueno, llevan ya bastante tiempo funcionando, tienen varios álbumes, son The Manguis, es un grupo de punk rock ramoniano, podríamos decir, que es su máxima, digamos, influencia, y nada, de su último álbum, que se publicó, pues ahora va a ser, creo que ha hecho un año, el disco se titula Punk Rock Addio. Pues los Manguis, el cuarteto de la Spezia, italianos ellos, y un disco estupendo con temazos como este Chinese Dragons que vamos a escuchar a continuación. Estaban de Manguis, los italianos, con ese pedazo punk rock guapo. Bueno, un disco muy recomendable y bueno, si queréis darle un repasillo a su discografía y en su página de Bandcamp, yo creo que tienen prácticamente colgado todo el asunto que han venido soltando en los últimos años, esta banda italiana de Manguis, con un montón ya de discos a sus espaldas. Bueno, nos metemos en asunto de avances, de próximos trabajos, de bandas además muy cercanas de Bilbo, y empezamos con esta banda llamada Hell Chalés, así como suena, Hell de Infierno Chalés, jugando un poco ese juego de palabras cachondo. Bueno, pues viejos conocidos, gente ya también curtida, veterana, y nos lanzan un avance de lo que va a ser su primer trabajo, que bueno, supongo que todavía habrá que esperar para la edición física, donde bueno, pues va a ser editado por diferentes sellos y tal, y hay un temita que nos ofrecen ya para poner los dientes largos. El tema se titula Fuck the Mainstream, con videoclip incluido. Bueno, bueno, videoclip, no creo que no es, pero bueno, que se puede escuchar la canción y suena así. Al loro con Gelsales. Bueno, tremendo, rock ultra poderoso desde Bilbo, Gelsales. Fuck the Mainstream, tema avance de lo que va a ser su primer trabajo. Y desde luego, pues ya veis cómo suenan, Ahí, ciertamente sí que se nota que también hay una, digamos, puede recordar al sonido de Kuraya, ¿no? Y de otras muchas cosas, por supuesto, pero quizás es igual, así la primera escucha es la referencia igual que nos puede resultar más cercana, ¿no? Bueno, pues ahí están Gelsales y seguimos en Bilbo, seguimos con avances ahora de una jovencísima banda llamada Head Holes y que han grabado, parece ser que un EP en los estudios de Pocket Sound Studios de Mikel Beats en Bilbo. Es una banda muy joven, como os decía, de chavales de entre 17 y 20 años, creo. Y nada, pues han lanzado como avance este New Generation, que es lo que vamos a escuchar ya mismo, sonando ya. Se llaman Head Holes. Yeah. sonando Head Holes aquí en Asesino el Rock and Roll, Irola Irratia. Pues este es el debut de esta chavalería, de estos cuatro muchachos aquí de Bilbo. Pues ya con ganas de escuchar más temas de ese EP que han grabado, y de momento este New Generation lo podéis escuchar pues eso, a través de diferentes plataformas digitales y estas cosas. En YouTube tenéis videoclip también de este tema. Y bueno, pues eso, la cosa promete también. Se ve que tienen buen gusto, buenas influencias, y ya estaremos un poquito al tanto de lo que pueda venir y del resto de canciones de ese primer EP de esta banda bilbaína. Y seguimos ahora con Uger. Uger, que también tienen ya... iba a decir a punto porque ahora hay retrasos y tal en la fabricación de vinilos, y el tercer trabajo de Uger va a ir en vinilo, cosa que nos alegra un montón. Y bueno, pues eso, que a la espera de que salga el disco físicamente, pues ya hay también un temita que han lanzado como avance. Espero que vayan sacando más temas a la luz, y lo vamos a escuchar, este que lleva por título Sedea et Afedea, un tema largo de 6 minutos y suena, son Uger así en su, lo que va a ser su nuevo disco desde Bilbo, Uger. We'll be right back. Bueno, tremendo. Buenísimo tema este Xedea et Fedea de Uger, avance de lo que va a ser su nuevo disco, que será su tercer trabajo. La verdad es que escuchar un... Yo no soy muy partidario de canciones largas, ¿no? Pero sin embargo, escuchas este tema, ya casi son 6 minutos, y no tienes esa sensación de que se te hace largo, ¿no? Sino que se escucha muy, muy a gusto, muy bien, y tiene unos desarrollos muy, muy guapos que te enganchan de principio a fin. Vale, seguimos en Asesino el Rock and Roll desde Irola Irratia en este 16 de octubre. Marca tú. Nos vamos hasta Australia, cosa que nos encanta, ya lo sabéis, con una banda que yo creo que nunca hasta ahora no había sonado en el programa. Se llaman The Dark Clouds, o sea, bueno, nubes oscuras, nubes negras sobre Australia. Es una banda del rollo que nos gusta, cañera, poderosa. Y bueno, con al menos, por lo que he podido comprobar, un disco largo publicado en 2015, alguna cosita por ahí suelta. Yo creo que están a la espera de publicar un segundo disco. Para empezar, vamos a quedarnos con esto, que creo que es lo más reciente que han lanzado. Es un tema, se titula Educated Hidden, y suena así: son Dark Clouds. Sonido de esta banda australiana llamada The Dark Clouds. Vamos a ir a escuchar otro tema. En este caso ya nos metemos en su disco titulado que ahora no lo veo, luego lo comento, pero sí que me he quedado con una canción que me ha gustado un montón. Se titula Lilac Dress y suena así. Siguen siendo The Dark Clouds desde una ciudad no muy lejana de Sydney. temazo me encanta. Bueno, os comentaba que, bueno, ahora sí, el título del disco, os lo puedo decir, se titula After the Sun. After the Sun, se publicó en 2015, es un disco con 8 temas, parece ser. Y bueno, pues en lo que acabáis de escuchar, yo creo que con temas así se resume un poquito perfectamente lo que nos gusta del rock australiano, ¿no? Esa esencia, esa influencia del Detroit rock, de los padres australianos de toda esta movida, que pueden ser Radio Birdman, sin duda, y cantidad de bandas que han venido detrás haciendo esto que tanto nos gusta. Vale, pues otra banda a tener en cuenta y a seguir, estos The Dark Clouds. Y ahora nos vamos hasta Zaragoza. Vamos con una banda relativamente nueva. Se llaman La Chica del Museo de Cera. Nuevos, pero con 4 componentes que ya vienen de otras historias y ya vienen con recorrido en bandas como tan míticas como El Corazón del Sapo, en el caso del bajista Gaby, ¿no? Si no recuerdo mal, que bueno, ha sido una de las piezas también claves en El Corazón del Sapo, en esa gran banda de Zaragoza. Y luego gente, bueno, en el caso de la chica que canta, la vocalista Sara, creo que se llama, viene de Los Turbios, y quizás una propuesta más garajera o así. Y bueno, pues la chica del Museo de Cera ya tienen en la calle, bueno, entre comillas, en su página de Bandcamp, un primer trabajo con 13 temas. La idea que tienen es que se publique más adelante en vinilo. Y nada, pues vamos a escuchar alguna de las canciones. La verdad es que es un disco curioso porque trae 8 temas propios y luego hasta 5 versiones. Que bueno, supongo que reflejando un poco sus influencias y su gusto por las bandas efectivamente que aparecen, en la que versionean, como pueden ser los Misfits, Ramones, Bad Brains o The Bell Rise, que en este caso parece ser que es una influencia bastante, una inspiración muy grande para la banda, para este conjunto llamado La Chica del Museo de Cera. Vamos a empezar escuchando esto que se titula Diálogo Interno. Pues ahí sonando La Chica del Museo de Cera desde Zaragoza y su primer trabajo sin título, homónimo, con varias versiones. Luego escucharemos alguna de esas versiones, pero ahora nos vamos a quedar con este Balas de Plata. Seguimos con La Chica del Museo de Cera. Vamos con una de las versiones. Vamos con este She's Calling You de los Bad Brains. She's calling you. Oh, she's calling you. Bueno, pues ahí sonando la chica del Museo de Cera, esta nueva banda de Zaragoza con este primer trabajo homónimo que podéis disfrutar en su, desde su página de Bandcamp. Bueno, vamos ahora con uno de nuestros grupos más cercanos, son Cruella, esta banda que bueno, ya presentábamos por aquí su primer trabajo. Y le estuvimos aquí en el programa la temporada pasada presentando el disco y bueno, después de todo el asunto pandémico y tal, pues por fin ya han podido presentar el disco en directo, ya llevan un par de conciertos, tocaron recientemente en Baracaldo y hace nada en Portugalete, en la Sala Groove, y con muchas ganas de seguir adelante presentando más temas o sea, presentando su disco en más conciertos, quería decir. Cruella, pues del disquito de Cruella que tanto gusta, nos vamos a quedar con una canción que se titula Nadie Escucha y que suena así. Parece un temazo este Nadie Escucha del primer disco de Cruella, la banda, vamos a decir, de Bilbao, margen izquierda, como queráis, Cruella. Seguimos, nos vamos hasta León y vamos a escuchar a una banda surgida en plena pandemia. Se llaman Perrito Caliente, curioso nombre, divertido, y se estrenan desde ya con un single de dos temas para el sello Family Spree Recordings. Empezamos, bueno, vamos a escuchar de las dos canciones, vamos a escuchar una y ya estaremos pendientes de lo que pueda surgir de esta nueva banda leonesa, donde siempre ha habido buena tradición de buen rock and roll, garaje, etcétera, etcétera. Se titula Nena, lo que escuchamos, Perrito Caliente. Así se lo hace Perrito Caliente desde León en este primer trabajo en formato single, dos canciones presentando un poquito a la banda por el sello Family Spree en este 7 pulgadas. Bueno, nos vamos hasta Cataluña, escuchamos a una banda que se llaman Fisura con dos S's y su primer trabajo de 8 temas, también desde su página de Bandcamp disponible para que escuchéis a esta banda